Digamos, en la presencia en escenarios como este, en el que estamos dispuestos a refrendar los compromisos ante la ciudadanía, en el que efectivamente tiene que quedar inscrita esas propuestas derivadas de los diagnósticos en el programa de gobierno que nosotros inscribiremos en la registraduría municipal, allí los pueden consultar y no podemos nosotros entonces mentir en ese sentido y obviamente ya en el ejercicio de gobierno mediante los procesos de rendición de cuentas, de transparencia, de programas como el que tenemos aquí en la Administración Municipal con el Salón de la Transparencia, Transparencia por Colombia, esos mecanismos creo que serían los mecanismos adecuados de frente a la ciudadanía.